Honduras. Comienza juicio contra coautor del feminicidio de Berta Cáceres. Este martes comenzó el juicio contra David Castillo, coautor del feminicidio de la defensora del territorio y las aguas del pueblo lenca, Berta Cáceres, asesinada hace ya 5 años tras luchar incansablemente contra el extractivismo en el territorio ancestral. David Castillo, presidente de DESA, empresa impulsora del proyecto hidroeléctrico que pretendía instalarse en las aguas del río Hualcarque, al cual Berta, el pueblo de Lenca y el Copín se opusieron férreamente, fue ingresado con 4 horas de retraso a la sala del tribunal, misma sala en donde posteriormente se le impidió acceso a Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres, en calidad de víctima, y también a organizaciones observadoras de derechos humanos. Castillo, empleado de los Atala, familia de gran poder económico y político, está acusado de ser uno de los ejecutores del feminicidio de Berta. Sin embargo, los autores intelectuales del crimen estarían también identificados y responden a quienes habrían planificado el atentado, es decir, los Atala. Desde el equipo legal de Berta Cáceres, expresaron que la causa de Berta refleja la participación de otros actores que están gozando de impunidad, haciendo referencia a dicha familia oligarca. Asimismo, fueron tajantes en que nada de lo que pasó hubiera sido posible si el sistema financiero nacional e internacional no hubiese apoyado estos proyectos, aludiendo también a las responsabilidades políticas. De la misma manera, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, manifestó que esperan que este proceso sea un precedente de verdad y reparación para los pueblos. Este miércoles se dio inicio a la segunda jornada de juicio, en la cual los abogados de la familia de Berta Cáceres presentaron pruebas sobre el pago de Daniel Atala a David Castillo, que coinciden con conversaciones sobre logística sicarial 2 días antes del asesinato. Esta sería una prueba clave para determinar las responsabilidades específicas de los criminales. Sin embargo, horas más tarde, el juicio fue suspendido, tal como temían familiares y organizaciones indígenas. Desde el edificio de la injusticia, habló Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, quien se refirió a las pruebas presentadas. Ha dado inicio a este proceso que ya hemos dicho que es muy importante en este camino de búsqueda de justicia y de verdad para mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres. Y bueno, en esta casa que hemos denominado de la injusticia, junto con nuestro equipo legal, nuestros compañeros y compañeras de Huapinol, nos hacemos presentes para referirnos pues, de una situación bastante importante presentada en estos momentos en los que se está intentando nuevamente aplazar y pues, obstaculizar el acceso a la justicia que es tan necesario para avanzar hacia la determinación de las responsabilidades de las personas que están detrás del señor David Castillo. Decir que bueno, hace unos momentos nuestra representación legal ha introducido un medio de prueba que es novedoso, que implica el pago de una de las empresas del señor Daniel Atala, llamada Comcasa, a otra de las empresas del señor David Castillo, llamada PEMSA Panamá, en las cuales se refiere un pago 2 días antes del crimen de mi mami, de más de 1.200.000 lempiras, que nosotros lo entendemos también como dólares, perdón, y que nosotros lo entendemos también como la vinculación de estos señores Atala Sabla, que siguen sin poner un pie en estas instituciones de supuesta justicia en nuestro país. Y bueno, esto despierta grandes suspicacias, ¿verdad?, de que esto se pueda tratar de un pago para la comisión del delito por las pérdidas que les estaba significando la lucha de Río Blanco, liderada por mi madre, la compañera Berta Cáceres, al proyecto hidroeléctrico Aguasarca y, bueno, seguramente las acciones que pretendían desarrollar con dicha empresa. La suspensión de este juicio es otra maniobra de la defensa de los criminales para obstaculizar el acceso a la justicia por parte de la familia de Berta Cáceres. Berta no murió, se multiplicó.